Oh,

Estaba durmiendo y es que tengo mi ventana está enfrente, pero enfrente. Y salió y me dice, mi vecina me dice, Eva, ya está bien, Eva, hostia, deja de cantar, coño, que menudo sonsonete te llevas toda la tarde. Sí, sí, bueno, pero me llevo bien con ella, pero... Oh, hace una calor, ha caído hoy una... Ha caído una vena aquí. Yo digo, esto, el fin del mundo... Que no sé decirlo por aquí. Estaba comprando en el súper. Ha venido un huracán, tío. Se ha apagado todo. Parecía el fin del mundo. Como las películas. Cuando están comprando toda la gente en un supermercado. Tío, se ha apagado la luz. Bueno, un follón. Tío, toda la gente se ha quedado parada 5 minutos. Es flipante. Yo me he quedado muy rayada ahí de mirando. Estaba mirando ahí las cristales. O sea... los ventanales, digo, hostia, digo, aquí viene algo, ¿eh? Digo, que nos arrolló. Veía el techo que decía, ¡buah! Flipante. Sí, sí. La vecina, bien, bien. A ver, es que no puedo cantar. A ver, tengo ganas de cantar una tarde y poder ahí chillar. Pues que siempre voy aquí limitada. Que claro, pues a las 10 de la noche. A las 10 aún puedo gritar, pero ahora, ahora tengo que ir súper ahí, súper flojito. O sea, una pasada. Pero bueno, bien, bien, bien. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.